en el tema salarial, no hay mujeres adultas como había hace 6 años cuando se hicieron las primeras jornadas, y que en el nivel legal pues hay una igualdad que por lo tanto no sé de qué nos quejamos las mujeres cuando ya lo tenemos casi todo conseguido, más cuando hay 4 mujeres pues, que tienen profesiones liberales, cuando hay un número importante de mujeres incorporadas a la producción. Pero bueno, este es un tema que un poco se oye decir en el sentido de que de menospreciar y valorar la lucha feminista, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir más lejos sobre el asunto. Y cuando yo decía que no lo había preparado, porque incluso cuando lo preparas, históricamente hay mucho tema para discutir, en el sentido de dónde arranca la explotación de la mujer y lo que significa. Y entonces, evidentemente que arranca, se consolida con el sistema capitalista, pero que la cosa viene mucho más atrás, y viene justamente desde la... Bueno, viene más, pero cuando se empieza a institucionalizar, es en la propia Biblia, con los mismos modelos que se nos demuestran entonces, ¿no? O con la maldición de la manzana, de que la mujer parirá los hijos y el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. Ahí de alguna manera ya se configura la división sexual del trabajo, algo que hasta nuestros días todavía sigue, que se está rompiendo, pero que todavía está de alguna manera imbuido en nuestra mentalidad y en nuestra forma de educación que hemos tenido todos. Evidentemente, la explotación de la mujer es la misma que la del hombre en el aspecto de explotación de clase, pero sí que hay otra explotación, que es la explotación patriarcal, en el sentido de todo lo que estaba diciendo yo ahora, en el sentido de toda la connotación del papel que se le intenta jugar a la mujer en la sociedad, que es el papel que ha asumido a través de la historia, que ha habido intentos de desligarse de esto, pero que siempre volvemos a un poco a lo mismo, y que con el nacimiento del capitalismo es cuando pienso que pues, se pueden dar las bases de lo que estamos haciendo ahora, de la lucha que estamos llevando ahora, ¿no? En el sentido de que es justamente cuando las mujeres se empiezan a incorporar al trabajo, cuando se empiezan a plantear el tema del derecho al voto, por ejemplo. Claro, me diréis que quien planteaba el derecho al voto no eran las mujeres obreras, sino que eran las mujeres burguesas, pero es que las cosas van ligadas en este aspecto. Otra cuestión poco estudiada en el movimiento obrero, en la historia del movimiento obrero, es el propio nacimiento de los sindicatos, cómo los sindicatos no veían claro que las mujeres estuviesen en los sindicatos, porque de alguna manera tenían asumida la ideología de que la mujer pues, debía permanecer en casa haciendo la función de reproductora de mano de obra tal como estaba asignado por el capitalismo. Este que es un tema que lo estoy situando en el siglo pasado, pues la verdad es que francamente en estos momentos sigue existiendo de una manera muy solapada, de una manera muy encubierta, pero viendo concretamente la incorporación de la mujer al trabajo en nuestro país, vemos que durante la guerra pues, los hombres estaban en el frente, las mujeres se incorporaban a las fábricas. El propio Foro de los Españoles se proponía en uno de sus artículos el liberar a la mujer del trabajo del taller y volverla al hogar, y esta ha sido una práctica que se ha llevado y que es la que hemos mamado todos nosotros, ¿no? En ese sentido, a raíz de los años 60, años de expansión económica, es cuando empieza a haber una incorporación de la mujer al trabajo. Pero esa incorporación, ¿cómo se da? Se da como el salario de la mujer, un derecho propio y una base fundamental para la independencia económica y la independencia como persona, o se da como un trabajo auxiliar a la economía familiar, con lo cual el papel de la mujer en la familia, yo estoy mezclando todos los temas, porque ya digo que no lo he preparado primero o segundo, sino que según voy pensando va a salir la cuestión. Las cosas, pero creo que es interesante para profundizar luego en las cosas que yo pueda mezclar o dejar poco claras o profundizar sobre esto, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, creo, ¿no? El tema del salario de la mujer está concebido por una parte como ayuda a la economía familiar y por otra también como una fase temporal de la vida de la mujer, puesto que por una parte sí que mientras es joven pues puede incorporarse al proceso productivo, pero luego su tarea fundamental es la de mantener la casa y mantener unos hijos. En ese aspecto, este tema que se está rompiendo y hay cantidad de ejemplos en este sentido, un poco la ponencia esta que habíamos presentado en las jornadas, lo que planteaba es, en momentos de crisis, si esto podía significar, y todavía no está demostrado ni siquiera estadísticamente, si en momentos de crisis las mujeres están volviendo a casa. Sí que está demostrado que están volviendo, pero cuando digo estadísticamente es porque me estaban comentando que se estaba trabajando sobre una encuesta de población activa de estos 5 últimos años, y entonces se veía como grandes colectivos, tanto de hombres como de mujeres, disminuían, y el colectivo de amas de casa también disminuía, por lo tanto quería decir que se estaba incorporando en algún lugar, o también puede querer decir, otra interpretación de esas cifras, que es un estudio que está a medias, el que antes muchas mujeres, o sea, a lo mejor estaban haciendo un trabajo en casa que no estuviese reconocido por la Seguridad Social y tal, y a la hora de poner el carnet de identidad o de poner la profesión ponían amas de casa, mientras que ahora el trabajo ese lo consideran socialmente y el trabajo del hogar pues es el trabajo propio que ya se tiene asignado, ¿no? En ese aspecto yo creo que es importante en estos momentos el tener en cuenta lo que puede significar y cómo lo que está pasando en cantidad de empresas con expedientes de regulación, con toda una serie de cosas que el sindicato, yo pienso que ya las hemos discutido, no sé si las habéis comentado y tal, en que son las mujeres las primeras que dejan el trabajo, pero que muchas veces es presionadas por los propios compañeros, camaradas nuestros y gente que teóricamente tiene las ideas muy claras, pero que luego a la hora de la verdad pues piensan que el trabajo de los hombres es un primordial, que el trabajo de las mujeres es auxiliar. Yo creo que este es un elemento fundamental para la cuestión del trabajo por la liberación de la mujer. Teniendo en cuenta que, claro, el poner el trabajo asalariado como panacea para la liberación de la persona, sea hombre o mujer, tampoco es eso, pero el incorporarse al proceso productivo y luego juntos luchar por mejorar ese proceso productivo es los puntos de confluencia que podamos tener y que de hecho se tiene en la lucha de clases, ¿no? Entonces, el feminismo, ¿qué es? ¿Qué significa? Y qué pretende, ¿no? Aquí habría muchas formas de decirlo, porque hay muchas concepciones del feminismo, pero nosotros estamos hablando desde un partido de clase y evidentemente pues tenemos que definirlo en base a nuestras propuestas generales. Y entonces nosotros nos definimos claramente porque el feminismo está inserto dentro de la lucha de clases, pero que dentro de la lucha de clases también hay otra lucha, como decía antes, específica, que es la lucha por la liberación de la mujer, que se puede llamar feminismo, que de hecho le llamamos, así es como entendemos nosotros el feminismo desde el partido. En ese sentido, nuestro trabajo, nuestras propuestas, no tendrían que ser única y exclusivamente en los movimientos feministas, llegando a nuestras propuestas, llegando a nuestra concepción de cómo lo vemos y cómo lo hacemos, sino que tiene que ser consecuentemente en todo lo que hagamos, en una propuesta electoral, en una propuesta en el trabajo cotidiano en la empresa, en el trabajo cotidiano en el barrio, y que no tenga que existir una dicotomía, como de hecho existe, entre la lucha general y la lucha de las mujeres. En ese aspecto es una cuestión, yo creo que un reto que tenemos que conseguir como partido, porque no lo tenemos, ni muchísimo menos claro. Lo tenemos formulado en los papeles, pero no lo tenemos nada asumido en la práctica, y en cantidad de cosas pues, que se demuestran en las reuniones, que aquí se habrá demostrado de una manera, pero en otros sitios se ha demostrado de otra, e incluso en la propia militancia de las mujeres, que se prima la militancia en una pareja, la militancia del hombre respecto a la mujer, pero no porque sea una cosa preconcebida, ni muchísimo menos, sino porque a la hora de repartirse el trabajo doméstico, pues siempre se encarga la mujer, y entonces lo político es lo importante, lo doméstico es lo más así, y es lo que se asume. No sé, que esto es una cuestión que yo creo que en el partido hay mucha tela para trabajar y para profundizar sobre este tema. Luego, la cuestión de los grupos de mujeres que existen a nivel general, Yo no sé si aquí en Vilafranca existe algún grupo de mujeres. Igual a la Nama. Aquí existe dos enfoques, ¿no? La Nama sí que es un poble, pero igual es... Bueno, aquí existeix. ¿Por qué parla en castellano? ¿Per qué he canviat? No sé per qué he canviat. No, no sé. Quizás sea porque yo te hablo en castellano. Pero me es igual. A mí me es igual, yo me expreso mejor en castellano de toda manera, ¿eh? Pero ya continuo en catalán. Después es mejor, yo pienso que sí. Bueno, no, yo del que deia en relación a los grupos de dones que puguin existir, cuando preguntaba si había un grupo de dones es porque hay una diferencia abismal entre el que es, en que es el movimiento feminista que hay a los pobles, el movimiento feminista que hay a Barcelona, y que de alguna manera a nivel general y a nivel del partido fins ara, con la mayoría de los que trabajan a Barcelona estén muy influenciadas por las corrents y las cosas que puguin haver a nivel del movimiento a Barcelona. Llavors, hi ha moltes corrents, en aquest sentit, una mica les preguntes que... Però també és veritat que hi ha una divisió artificial dins del moviment feminista, i és una divisió artificial en el sentit de les dones de partit i les dones sense partit. Llavors, les dones que es diuen independents. Llavors, aquestes dones, el nucli més gran de les dones independents, i parlo de Barcelona perquè és on es manifesta més aquest tema, el nucli fonamental no es pot dir ben bé que siguin independents, sinó que són dones que han estat a partits polítics, que han patit aquesta situació que estava jo relatant i que l'estava relatant molt per sobre, perquè si profunditzem pues hi hauria moltes més coses que dir, i que l'han patit a diferents partits polítics. I aquí la veritat és que no se salva cap partit polític, per molt esquerranista i per molt de llotges que sigui, d'aquesta lluita interna que hagin tingut les dones, que llavors han vist el feminisme una solució individual, i la diferència fonamental que dic que és artificial és en la concepció del feminisme com una lluita social o el feminisme com una lluita personal. Llavors, tampoc es pot dir que les dones independents totes concedeixin el feminisme com una lluita personal, però sí una part important, i aquest és un tema que s'ha manifestat arrel després de les primeres jornades catalanes de la dona, quan es va constituir dues formes de coordinació llavors, que una per una banda era l'Associació Catalana de la Dona i per una altra banda era la Coordinadora Feminista. La Coordinadora Feminista teòricament coordinava una pila de grups, de vocalies, de les dones del sindicat ens vam incorporar, de grups, un grup que era Dones en Lluita, que eren les que feien el boletí de la coordinadora, i que d'alguna manera aquests grups ja no coordinaven res en un moment determinat, i la coordinadora feminista va morir, però morir perquè se la va deixar morir. Vull dir que no va ser una cosa premeditada, sinó que va deixar de tenir contingut i no se sap encara si s'ha de revitalitzar o no s'ha de revitalitzar. En aquest sentit, bueno, el tema de Dones en Lluita és les dones, el grup aquest que feien el boletí, que consideraven important que hi hagués un boletí de feminista, i llavors el que van fer és aquest boletí convertir-lo en una revista comercial que té molts problemes econòmics i de funcionament i tal, però que té una edició mensual. I aquesta seria el que és el Dones en Lluita que em dèieu. Llavors, en aquesta situació que s'explicava de dispersió del moviment feminista, perquè realment és una situació de dispersió que en un moment determinat va ser molt crispada, dels enfrontaments, perquè es barregen també personalismes i el tema que us deia de la lluita individual o la lluita col·lectiva, amb aquesta configuració hem arribat a que cada vegada que hi havia algun tema hi havia una unitat pel tema, en concret la qüestió del divorci en una època, la qüestió de l'avortament últimament, i que una mica es anava veient la necessitat de tornar a fer unes jornades que fa anys que s'estava parlant, de les segones jornades catalanes de la dona. En aquest context és quan es va muntar una gestora que coordinava tot de grups de dones i dones individuals, i que són les que van muntar les segones jornades catalanes de la dona. Jo penso que podríem fer una primera valoració de les jornades i ja acabaria, perquè he fet un repàs molt ràpid i penso que l'important és el tema que anem encetant aquí. Una primera valoració dient que en la mesura que s'havien preparat d'una manera pues, molt poc elaborada, molt poc treballada, han sigut un èxit a pesar de que han anat menys dones que la vegada anterior, però és que fixeu-vos al context polític en què es donaven les primeres jornades catalanes, el context polític es donen aquestes, no? Doncs és una situació absolutament diferent. Per altra banda, tampoc s'ha fet un treball de propaganda massa gran, els tríptics, no sé si us han arribat aquí, però per via partit s'havien d'haver distribuït, però es van distribuir divendres. Vull dir que potser arriben, però arriben amb el pròxim avant. Llavors, això havia partit, però via de grups doncs, es van començar a distribuir dimecres 4 o 5 dies abans de les jornades. La qüestió dels cartells, doncs, pràcticament el mateix. I la premsa, doncs, silenci absolut. La ràdio ha anat dient algo, la tele també ha dit alguna cosa, però els diaris jo no he vist res. Ha sortit alguna cosa... A l'avui de divendres. A l'avui i al Correu Català, una cosa petiteta, però vaja, pràcticament res. Llavors, en aquest context, jo penso que no ha estat un èxit, un èxit sense magnificar, sense, vull dir, un èxit relatiu, la participació. La pròpia preparació tan ràpida, doncs, això influïa amb els temes que s'han presentat, temes no molt profunditzats, molts temes, però temes agafats des de diferents òptiques. Llavors, totes les qüestions estaven agafades doncs, des de les diferents visions que jo us deia que hi ha avui presents en el moviment feminista. No? La qüestió d'arribar a conclusions i tot això era un tema que no es tenia previst, que era una mica sobre la marxa, si es feien conclusions o no es feien conclusions de les jornades, perquè depenia doncs, de l'ambient, de tot això. Jo penso que ha estat molt important l'ambient que hi ha hagut. No hi ha hagut cap reproig ni cap enfrontament entre la gent, hi ha hagut un respecte mutu molt important, però un respecte mutu tant per part de les dones independents com per part de les dones de partits, de cap partit volgué tenir una presència sobre l'altra, sinó una aportació enriquidora. Jo penso que ha estat un tema bastant important aquest. I en aquest sentit, doncs, la qüestió de la gestora que havia sorgit per muntar les jornades continua funcionant a partir de les jornades i aquí pot ser un element de coordinació futur i d'aglutinació del moviment. De tota manera, tampoc cal ser massa optimista, però pot ser una possibilitat. Per una altra banda, a les pròpies jornades es donava quantitat de cites sobre diferents temes que s'havien discutit poc, que ens donaven compte que s'havien profunditzat poc dins de les jornades i que es donaven cites per continuar-los debatent. Hi va haver una qüestió incorporada a última hora al calendari de les jornades, que era el tema del militarisme i la pau, i que era a partir, per una banda, d'una inquietud que hi tenia una camarada nostra, la Neus Català, perquè es tractés el tema, i per una altra també perquè s'havia presentat una ponència de dones en lluita sobre el militarisme. Aquesta ponència va anar a poca gent, ara bé, era gent molt enterada del tema, noies d'Euskadi, noies de Madrid, gent que sabia molt del tema, i d'aquí va sortir un comunicat que es va aprovar per l'Assemblea, que es va passar als mitjans de comunicació, que en principi tenien molta pressa per agafar-lo, però que a la veritat no han tret res. I aquest comunicat anava en la línia de denunciar el judici i els fets del 23 de febrer i també amb el tema de l'entrada d'Espanya a l'OTAN. Ja dic que m'estranya molt que no s'hagi recollit perquè hi havia interès per part dels mitjans de comunicació de recollir-lo, però bueno, la veritat. I després, una altra cosa que no he dit, però que val la pena saber-la i que és un hàndicap que hem portat sempre al sud d'abans, tradicionalment, i és la composició de les dones de partits que treballen en el moviment feminista. Llavors ens trobem que les dones de partits que treballen en el moviment feminista són l'MC i l'LCR, fonamentalment, no? Fonamentalment l'MC, que té molt bona organització i un treball que ha aprofunditzat molt, comença a tenir les coses clares. Va haver una època que va intentar monopolitzar, però que ara ja s'ha donat compte que les coses no van per allà i que té bastant treball elaborat. Les dones de l'UTR, que són poques, però també tenen unes idees bastant clares. I per una altra banda, el sud, que eren poques les que estaven treballant, perdudes, disperses, encara que ens coneixíem, que hi havia una comissió, però que no hi havia una unitat de criteris, però que el problema fonamental que teníem era que la política d'aliances del partit anava per una banda i la política d'aliances que nosaltres podíem fer a nivell del moviment feminista no eren els partits amb els quals el sud tenia relacions. Per tant, nosaltres ens trobàvem amb una dificultat molt gran perquè les dones socialistes, les dones de Convergència, no treballaven en el moviment feminista, llavors podies arribar a alguna cosa molt puntual però que d'alguna manera tampoc tenia massa importància i que al moviment feminista érem la postura més dretana de totes les que s'estaven expressant allà i que d'alguna manera era un hàndicap per treballar. Jo penso que aquest tema a partir d'ara pues, estarà superat. El problema és que són molt poques dones del PP que estiguem treballant no solament al moviment sinó al treball de dones en general per totes aquestes coses perquè no estan clares el partit en concret i que jo penso que la participació que hem tingut a les jornades que era premeditadament discreta ha estat important encara que no hem sigut moltes hem estat presents a les taules hem presentat ponències unes pel sindicat, altres pel partit. Hem col·laborat amb la infraestructura i amb la preparació de les jornades i penso que hem donat una imatge que era el que preteníem de treballar el moviment i de ser unes més en el conjunt del moviment feminista. Ja dic, jo he fet una cosa molt ràpida, molt així, però a mi m'agradaria que la cosa més de debat i... Bé, bueno, jo volia explicar, suposo que la gent ja ho sap. Ah, no sé, quieres explicar? No, ho feu ara? Va bé, és igual, no? Ah, va. No, és que d'aigua, bueno, no sé. Sí, sempre roba, eh? Sí, sempre roba, eh? Sí, sempre roba, eh? La dreta. A mi que d'esta escola de l'ordinador que m'hostia sabem algunes confusions que s'han sacado, no? Ha sido una cosa muy importante dentro de... Contesta ahora, contesta al final. Al final, ¿eh? Ah, bueno. No sé, es una también quizás podría ayudar también. Ah, bueno, para las conclusiones de una sociedad. Bueno, en realidad las conclusiones que se han sacado, el comunicado este que yo decía era un comunicado importante y luego se hizo unas conclusiones al final que está por ver si se van a editar o no se van a editar. Pero en las conclusiones que recogían, porque como el trabajo había sido por comisiones y luego en plenario, recogían todo un resumen de todas lo que se había discutido en las comisiones, ¿no? Entonces sí que había un comunicado final, pero la verdad es que es un comunicado poco rico en cuanto a elementos para trabajar y tal. Yo creo que el trabajo que podamos sacar más es de las propias conclusiones y de la explicación de las jornadas y tal, ¿no? No sé si me has entendido lo que te quiero decir. Que en la medida de que no era una cosa organizada, tal como nosotros concebimos los congresos, y que todo el mundo tenía mucho miedo a estirar mucho por no romper, entonces, claro, las cosas que han salido han sido igualidas, ¿no? Entonces, han salido unas conclusiones que sí, la cuestión de la importancia del derecho al aborto, el tema del derecho al trabajo, todas estas cosas que se han ido repitiendo que son importantes, pero que de la manera que están escritas y tal, a mí me parece que yo no sé tú, pero a mí me sembra que quedan una mica igualidas, ¿no? De todas maneras, como tampoco... No, es que vuelve a haber una... No, pero eso lo discutí ahí. Como vuelve a haber una reunión de la gestora y como la gestora se le dio poder para poderlo hacer, posiblemente te puede sacar un comunicado de todo lo que se habló y no creará polémica dentro del movimiento. Quizás fue más un encuentro, ¿no? Sí. Bueno, es que no era un congreso de las jornadas, y entonces, claro, desde el punto de vista de que podía ir quien quería, pues... Bueno, yo no estuve en el mismo, com una antítesi del machisme, en aquest cas, dels homes, però no ens podem parlar mai amb... Perdona, no t'he entès. El feminisme, per mi, és l'antítesi del machisme. Mm. Però això ho admeto. Ara, com abans marxistes no podem parar mai amb l'antítesi, han trobat el procés d'arribar a la síntesi, que no es pot ser la igualtat per tots. Bueno, jo el que volia explicar, que no sé si ho has dit, és que hi va haver moltes dificultats per trobar local a les jornades. Llavors aquestes jornades hi va haver poca gent, però jo les noies que havia sentit, moltes no s'havien entrat fins al dia abans o així. Jo mateixa que havia vingut allà a l'AIS a preparar allò del sindicat que vam fer, doncs la Núria Casals va dir que no se sabia si es farien o no. Llavors la propaganda aquí no va arribar. No vam fer cap comunicat a la ràdio ni enlloc, doncs llavors no m'estranya que allà no es quedés ocupant, no es quedés un fet. Que, vull dir, aquest és un dels motius pels quals hi va haver poca gent, penso jo. Per explicar. Llavors tu us dic que, bueno, que les que demanaven el dret a vot eren les dones burgeses, però és que em sembla que aquell, el temps del segle passat hi havia la revolució burgesa, doncs llavors era lògic que les dones burgeses volguessin tenir els drets dels homes burgesos. Ara, si es fa una revolució proletària, doncs les dones proletàries es podran tenir tots els drets dels homes proletaris, amb lleis i amb costums, perquè és clar, és la mentalitat el que s'ha d'anar canviant, penso jo. Que sí? Jo el que, més que discutir més a fons amb tots aquests elements que són molt importants en un debat que no té que acabar un dia o mitja hora, sinó que és un debat permanent d'adaptar la nostra condició de feministes i la nostra convicció d'igualtat i tal en el nostre combat diari contra el sistema que ens explota i que ens fa aquesta divisió. I llavors jo em preocupa molt més l'objectiu, o sigui, la tasca que el partit té que dur a terme en aquest camp. Jo porto molt clar de dintre la reacció que hi havia en la majoria de les dones prens al Congrés, o sigui, no sols doncs, del carrer Aran Roca, sinó la qüestió del Congrés, cada vegada que es tractava d'aquest tema, o sigui, totes les dones prens al Congrés aixecaven de la cadira, però ara quasi es prenia a titularet, perquè semblava que era perquè sí. Però això demostra i denota com les dones que tenen consciència de la transformació de la societat per una justa més igualitària i que tenim consciència de militància que estem treballant un partit, com vivim encara d'alguna manera aquesta sobreexplotació i les ganes que tenim de que això d'alguna forma el partit ho assumeixi com a tasca col·lectiva i prioritària. Jo penso que, bueno, que no hem de batallar constantment perquè això no sigui una tasca més que es tracta per un punt de part i un 35, sinó que jo diria que de cara a l'interior del partit hi hauria d'haver un treball profund que comporta sobretot, o sigui, la reflexió de la condició comunista de tots els militants del partit, mascles i femelles, homes i dones, i aquesta condició comunista comporta una actitud constant. Aquesta actitud, doble actitud, és d'una banda per part dels homes que són els que generalment, bueno, sense dubte, estan menys explotats que les dones, una assumpció de solidaritat en el sentit de que si no assumeixen a tribut de les seves espatlles la sobreexplotació de la dona com assumeixen la sobreexplotació de la classe treballadora i pel qual estan en un partit de classe i en un partit que defensa els interessos dels treballadors, si els militants no assumeixen en igualtat de condicions aquesta sobrecàrrega de la dona, com a solidàriament, i fent una mica un buit que la pròpia dona pugui retrobar el seu rol per ser ella la que lluiti per aquesta marginació total, difícilment aniria millor. I això té que anar intrínsecament lligat amb l'actitud de les pròpies militants, en el sentit de rebel·lar-se contra aquesta submissió que existeix de fet. El que diem, o sigui, moltes vegades l'home se'n va a la reunió i la dona es queda a casa i tal. O sigui, penso que això és una qüestió doncs, que els militants, aquí la noia, doncs, l'altre dia va sortir aquí a la reunió aquesta, no? O sigui, deien que no, que el feminisme no és vit, perquè el partit ja era igual, Però bé, doncs, vull dir, ni tant, doncs, com la seva dona doncs, m'encarrega de la casa i de la pícola, jo, perquè hi ha reunions, per exemple, no tinc res a dir contra la voluntària organització de la feina, però que sí que com a mínim siguem conscients. Llavors, això en quant a la qüestió interna del partit en prop de quantitat, perquè si no, com podrem nosaltres presentar-nos amb una mínim d'ètica dient que estem per l'alliberament, o sigui, per combatre qualsevol tipus d'explotació i en prioritat, en aquest cas, la qüestió de treballar per l'alliberament de la dona treballadora. Perquè jo penso que fins ara la qüestió del treball amb la dona s'ha enfocat a partir de les dones que tenen consciència, més o menys, que a vegades han vingut per una cultura o per una petita burgesa, segur. I llavors, automàticament, vull dir, les dones treballadores senzilles, doncs aquestes que van a comprar a la fàbrica i que algunes van amb l'opera del cap, o sigui, no saben ni l'opera del feminisme. I en canvi són dones que estan més explotades encara doncs, que les que diuen que saben l'opera del feminisme. No sé com, però el nostre objectiu hauria de ser treballar, dirigir-nos cara a tota aquesta gran massa de dones que sofreixen la marginació total, doncs entre el treball a la fàbrica i la casa i la canalla i el marit a posar-se bé si no et toca rebre, doncs millor si això és el que està passant en la majoria de la societat treballadora. Difícilment podrem arribar a enfocar un treball de cara a aquestes dones senzilles que no saben llegir ni escriure i que només són animals de carn, amb tot el respecte, però són considerats animals de carn, no és possible. Si nosaltres no tenim a dintre nostre una conducta totalment assumida, diferencial. Doncs, jo no em posaré grans èmfasis teòriques d'aquestes, perquè penso que tot això estarà molt bé i definim la nostra política, sempre que no oblidem quin és el nostre destí, a on van tenir que dedicar els nostres esforços. Bueno, cuando hablo de la aguja del centro, es inevitable que para un hombre esto sería siempre desde el punto de vista teórico. No, porque, y por esto hay una mujer de ser un movimiento, ¿no? Porque evidentemente pues aquí pues hay una serie de valores culturales a margen de todo tipo de consideración pues que hacen adoptar. O sea que, porque digas una cultura, pienso yo, comunista, porque tengo una cultura obligatoria, muchos de los aspectos pienso yo que ha sido importante que exista un movimiento, porque si no, ni nuestra propia tradición de emancipatoria a lo mejor no se hubiese recogido. Es que hay aspectos de nuestra teoría que no recogen estos aspectos, por ejemplo, y que ha sido gracias a la incorporación de la plasticidad del movimiento que se han ido incorporando en nuestra tradición de emancipatoria. Yo creo que ya es hora de que hagamos un razonamiento de decir, bueno, de que los avances sucedan los medios de producción, acabamos con la explotación y llegamos a la emancipación. Pienso yo, que están apareciendo cantidad de elementos aquí, luego, que hay que recoger. Y por ejemplo, pues uno de los puntos sería, bueno, que si tenemos sucedido los medios de producción y mantenemos una sociedad patriarcal con unos valores pues, de familiares, en el sentido que la familia tiene ahora, pues no estamos abordando el tema de la participación tal como teníamos que abordar. Estos y otros aspectos, como por ejemplo serían, por ejemplo, el comportamiento del hombre con la naturaleza, que sería más lo apuntó, pues siempre ha habido una concepción del tecnicismo y de bueno, de que, pero bueno, somos del tecnicismo, porque claro, que el tecnicismo en manos de los trabajadores, pues sería pues ahora mucho más cerca, hasta apareciendo el evento de aquí, en la que en la tradición nos podría, un poco va recogiendo en el sentido de que, bueno, de que una cosa es la armonía del hombre con la naturaleza y ojo qué tipo de desarrollismo, qué tecnicismo se está desarrollando aquí. Hoy lo paso con la mujer, ¿no? Y o sea, ahora mismo pues ver que hay sociedades que hayan dado un paso avanzado en el sentido de emancipatorio porque han llegado a la socialización de los medios de producción, pero bueno, que en muchos de los esquemas continúan vigentes los esquemas de la actual sociedad, ¿no? Pienso que esto es una aportación importante del movimiento de la mujer al movimiento para la emancipación, ¿no? Yo también pienso que la verdad es que es una problemática. Yo pienso que uno de los movimientos, aun a pesar de sus contradicciones más sensatos, siempre, y esto lo digo teóricamente, o sea, porque yo no puedo decir que lo tenga asumido, a lo mejor mentiría si lo dijese, ¿no? Pero yo cuando veo, por ejemplo, alguna de las cuestiones de las mujeres, veo, ahí me dan elementos claros, por ejemplo, de la situación. Y entonces, claro, de hecho que en una situación como la que estamos pasando, de parte de alternativas, de calidad de aspectos, pienso que a veces es refrescante, sobre el trabajo de salud de corregimiento, que esas posiciones vienen precisamente a veces pues, de leer documentos, de leer, por ejemplo, con el Senyuite, o de leer algún tipo de cuestiones. Pienso que los militantes tendrían, además, no solamente decirse que porque se asumen esos documentos, tienen que también intentar leer lo que a lo mejor escriben. Porque de hecho eso ya es importante que lo hicieran. Digo esto porque, bueno, porque esto es verdad que aquí podemos hablar, pero que, bueno, que de dicho al hecho aquí hay cantidad de donde ya veremos. Pero lo veo importante porque también veo que estamos inmersos, al menos lo pienso que estamos aquí, en un proceso de reconstrucción un poco del partido de la clase obrera, del partido de la vanguardia revolucionaria, y por ello también tenemos que reconstruir la alternativa revolucionaria, y creo que todos los elementos que desde la sí que se pueden aportar a este tipo de reconstrucción son elementos útiles para entender, para ayudarnos a entender. A entender la situación confusa que está dando, la crisis de valores del mismo sistema, y con qué otros valores sustituye el mismo sistema con una serie de valores que, bueno, que no sé si son en teoría peores o mejores, pero bueno, que hay una serie de valores que están contando y que el mismo sistema, la ideología del sistema, está comentando, pero que no son en teoría mucho menos valores emancipatorios. Pienso que, por eso que el movimiento de la mujer, con todo y sus con algunos de los elementos nacionales que hay aparecido últimamente, porque bueno, yo no he estado, pero me han dicho que en las jornadas radicales del Ayuntamiento de Barcelona vino un desastre. La gente que estuvieron allá dijeron que vino un desastre, que, bueno, que había esta posición que dices tú, una forma personal de plantearse, por ejemplo, la cuestión de la mujer, ¿no? Mm. Que ante todo se dice individualismo y irracionalismo, por parte, bueno, parte justificado, ¿no? Parte justificado pues por haber topado con la incomprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Que veían en los mismos la salida individual, que veían por una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, que esto no ha ayudado al movimiento, pienso yo, en general, pienso que era fruto de la oposición, pero bueno, que era peligroso que estos elementos de irracionalismo se estuviesen dando en el movimiento y que de una forma u otra pues se estuvieran perdiendo los objetivos políticos inmediatos del movimiento, que es lo que yo pensaba, pienso que estaba pasando, ¿no? O sea, que la mujer, pues sí, se reunía en cuestiones puntuales, como el aborto o el divorcio, pero que la perspectiva que el movimiento tenía que tener para contribuir en la perspectiva de la se estaba perdiendo por momentos, pienso que por sí solo es importante ya que pues X mujeres, no lo ha dicho un número que viene, X mujeres pues se sienten a discutir tranquilamente de todas estas cosas, ya es importante la situación que estamos. Porque bueno, no solamente está dando relación al movimiento de la mujer, está dando relación al movimiento antinuclear, está dando una serie de sentimientos nacionalistas, pues en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo estoy en un momento que lo hago positivo, a pesar de que va a decir, a mí, ni el hecho de que ni que hubiera conclusiones, ni que no hubiera conclusiones para mí no me preocupa tanto, el hecho de que. Yo creo que las jornadas tienen que salir un poco grave, tienen que salir unas conclusiones laboralísimas, porque sería bueno, después de pensar de 2 años de ir a la deriva, y pico que de momento en una jornada, pues ya se sacaba un programa, se sacaban las conclusiones, yo creo que sería tan falso como lo demás. Yo creo que otro valor importante es que equipo de mujeres pues, se hayan sentado a discutir tranquilamente sobre varios temas, hayan hablado de política, que esto es lo que se ha hecho, y han hecho las evoluciones que pues, la mujer vería hacía tiempo que no lo hacía, a menos desde una perspectiva final, y esto para mí es importante. Dices tú que los mitos no saben, yo pensaba que los mitos continúan saliendo. Sí, vindica de Dios. Pero los mitos no sale como boletín, sale como revista. Vale, yo pienso que es importante que salga un organismo de la mujer, y más como Don Senyuite, que yo había cogido un nivel aceptable en cuanto a... Un poquito, pero bueno. Bueno, no sé si... No tanto, a lo mejor, y ahora los políticos no, yo la aceptable me refería a difusión. A difusión, no a contenido. Bueno, yo sí te lo voy a decir ya esto, o sea, que yo lo que el trabajo de un partido no... No solo es por ejemplo tal, sino que pienso que los militantes, si de verdad lo que queremos es entender la situación, entender la crisis esta que está dando, estructurado del sistema, si queremos avanzar en alternativas reales emancipatorias, tenemos que hacer un esfuerzo para entender estos nuevos movimientos y para entender las posibles que estos nuevos movimientos pueden hacer a la lucha tradicional, a la lucha de la lucha de clase. Entonces, hay un aspecto que has dicho tú que ya al margen de todo esto, que es esto, por ejemplo, de la mujer y la crisis, ¿no? Y eso es un aspecto importante, no sé si las jornadas se han hablado de esto, se ha hablado de esto, y dices tú que viene el tema, pero una cosa fundamentalmente clara es, en nuestro país es bueno, que no solamente la mujer está perdiendo por este trabajo fijo, pero es que está adaptando otro tipo de trabajo, y esto aquí en esta comarca lo vemos clarísimo, que es un tipo de trabajo a casa, sin ningún tipo de seguridad, súper explotador y que más pues continúa siendo un tipo de trabajo laboral. Pero bueno, más que esto, me he venido yo que en la nueva división internacional de trabajo están apareciendo elementos cuadros de los países del tercer mundo, por ejemplo, en la operación de la microelectrónica, donde pues, una multinacional se te parte de Hong Kong, se te parte de la India y te pide mujeres de 17, de menos de 17 años. Mujeres que a los 25 años tienen que pagar pues, porque han perdido la vista, porque han perdido otras cosas. Piden mujeres pues, porque las mujeres son más pacientes, para el trabajo de microelectrónica pues, necesita, se cree que son, pero bueno, ahí pues en Hong Kong, pues, o en sitios así donde se instalan empresas multinacionales, últimamente la República Popular de China ha pasado en estas zonas liberales igualmente, pues donde piden mujeres pues, de 14 a... Hay pico de años y pues que al llegar a la tercera edad pues ya no puede desempeñar ningún tipo de trabajo porque están sencillamente ciegas. O sea que a la mujer se le está haciendo un tipo, si yo he visto lo veo claro, que se le está ya clasificando en el trabajo productivo a un tipo de trabajo subcontratado, un tipo de trabajo pues ya peor incluso el trabajo fijo. De hecho esto es una característica que tiende claramente a configurarse y pienso que eso sería una cuestión, un elemento clave a retener. Y no solamente en este tercer mundo, sino aquí, pues bueno, que el trabajo clandestino evidente que el 100% lo hacen las mujeres, o sea que va a ir pocos hombres que tengan su maquita a casa y se quedan para casa. En todo caso, van a buscar faena lo que hacen, pero no se insta a que también la mujer sí que se le da tipo de trabajo. Ya. Pues esto es como una cuestión igual. Y esto, o sea que para mí, no sé si esta si sea de no, pero bueno, que la tendencia esta de la nueva división internacional de trabajo está configurando y todas esas cuestiones, la mujer va a desempeñar aquí en papelones, pero bueno, papel de vencia. Bueno, yo aparte que ya va a decir bastante igual, suposo que l'únic que podria dir de suprimir això, que la problemàtica de la dona, amb vistes de, com a millors com a comunistes, que pensem que poden estudiar de que no hi hagi diferències, o sigui, no solament es lloga amb socialitzant el llibre de producció, sinó a més adquirint una cultura de total igualtat, ja no només amb el treball, sinó també amb el sexe i amb les primeres qüestions. I que això es podrà fer a la medida que s'estudien en tots els les problemàtiques de la dona que tenen que fer les mateixes coses. Bueno, com deixo el moment de Xavier, no he sentit que estic d'acord amb el que he dit amb Manel i tal. Penso que el partit doncs, independentista ha fet una gran tasca. Penso que no hi hagués si el 100% dels militants amb més mal grau, més baix grau, tenim alguna cosa que no? Suposo que tots. I el primer, penso que és una gran tasca fer. Però, de tota manera, vull dir, hi havia una cosa que em compro amb un amic, no sé. Concretament, aquesta segona de jornades de la dona, tal com s'ha dit abans, i ho vam llegir també, hi havia una cosa, per exemple, que es prohibia l'entrada als homes. Que la festa seria també per dones, que ja no sé fins a quin punt això és cert, però penso que això tampoc, per dir-ho d'alguna manera, penso que és una passada, no crec que ajudi massa això. Avui he sentit un comentari que, clar, vull dir, el primer que he dit, bueno, doncs hi ha totes les vianes, vull dir, tot de respectes, però esclar, és una cosa que, en fi, és una cosa que, doncs, penso que convidaria, doncs, no sé, per dir. Bé, no volia dir, no volia repetir res més, estic d'acord amb tots amb el que han dit tots, però volia subratllar-me això que ha dit en Joan. Jo fins a cert punt, jo em penso que els homes, en totes aquestes festes, o sigui, si són festes, o són assemblees, o són conferències, o són el que sigui, jo hi convidaria sempre a tots els homes, perquè moltes vegades, vull dir, dius, vale, volem que la dona sigui, que tingui la igualtat que l'home, però, no sé, vull dir, moltes vegades hi ha certes coses que has de ser dona, o estar amb les dones, o en una reunió com aquesta, que moltes vegades hi ha coses que et passen, vull dir, no, No te n'entés. I llavors sembla ser que per marxar més de conjunt o per adaptar-nos amb tot això, almenys en part per mi, que em sembla una cosa molt necessària, com sempre, creiem, Joan, que els homes també hi fossin. I que la dona, doncs, que poguéssim escoltar la dona, els seus problemes, les seves diferències, més grosses o més xiques, i això, doncs, de dir, comunicant-nos uns amb els altres i anar avançant. Jo penso que el problema podria ser molt important. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre la independiente, o sea, evidentemente, o sea, la mujer independiente de partido normalmente no de ideología. Sí. Entonces, yo creo que esta postura se han cogido muchas mujeres por una sencilla razón, la han echado del partido, de la mayor parte de los partidos, incluidos los de izquierda, puesto que ellas eran militantes de izquierda en principio. Y bueno, aquí se dice que eso de que el hombre también tiene que estar, bueno, en cuestión de si es una fiesta pasa o no pasa, no me meto, supongo que allá cada la que organizase la fiesta, que lo dijeran. Ahora bien, a la jornada en sí, estoy de acuerdo con que el hombre no estuviera. ¿Que no? No. Que no. Luego te están imponiendo los micros. Creo que la cuestión, bueno, exceptuando cosas extrañas, creo que la cuestión de la mujer primero ha de asumirlo a la mujer. ¿Eh? Y mejor o peor, tenemos que hacerlo nosotros. Porque el hombre ahora quiere intervenir en esta cuestión. Pero, ¿por qué? Porque hay un movimiento feminista anteriormente, porque no había un movimiento de feminista ni de izquierda. Movimiento feminista, realmente no existe ninguno. Existe la Secretaría de la Dona de Conexiones, que está toda la arena, y prácticamente no quedan cosas, y bien, o sea, nada más. Porque yo en catalán he hablado de no había alguna, pero no. Realmente ha utilizado las socialistas como en todo sitio. Pero por otro lado, en realidad, y saliéndome del tema, esto no era un debate que yo esperaba. Yo esperaba el otro debate, el más tú a tú, sobre la problemática que se levantó aquí el día 24 de abril. Porque ese era el que yo quería. O sea, yo no quería, supongo que el partido tiene que recuperar una actividad feminista que nunca ha tenido, ¿eh? Y esto sí creo que se hará con el tiempo. Ahora, el debate que yo esperaba era otro, no era, era el que cada uno explicase por qué se dijeron aquí cosas contra el movimiento feminista que incluso rayaban en el insulto, ¿eh? Y esto es lo que yo para mí tenía que aclararse, porque la duración de la jornada, a pesar de lo que se diga, que había pocas mujeres, pero también mujeres eran bastante en los tiempos que corren, vale, para mí era un exitazo, y eso que solo lo he oído, o sea, no estuve presente. Y por lo que en la tele dijeron 500, ¿eh? Bueno, pues igual. Siempre se tiene que contar quiénes son los de la tele. Entonces, sobre otro aspecto que se ha dicho aquí, se ha hecho mucho hincapié sobre la mujer burguesa y la mujer proletaria. Hay muchos aspectos que la mujer burguesa y proletaria tienen una vida distinta, o sea, una problemática distinta, pero hay algunos aspectos que los tienen exactamente igual, que no había tanta discriminación entre decir esto es uno y esto es lo otro. O sea, no sé, por ejemplo, en Cataluña sexualidad lo tenemos exactamente igual, la costumbre, etcétera. El poder no lo tiene la mujer. O sea, poder lo tiene el hombre. El poder militar, el poder económico, el poder, todo el poder lo tiene el hombre. Y eso en todos los países del mundo, sin excepciones, capitalista y socialista. Bueno, el poder económico de los países que es socialista, probablemente. Pero el poder militar y el poder político en los países socialistas lo tiene el hombre. Hay muy pocas mujeres que lleguen a una cuota de poder. Nuestro caso gran pena, ¿no? Pero yo a los, a los socialistas. Ah, no, no, Ricky, que los demás están. Lo más lamentable es que no se puede contar, porque yo creo que salió una estadística que decía que la mujer tiene el 1% de todo el producto, o sea, no sé, de la economía, que hay en el mundo, lo cual quiere decir, o sea, está en manos de mujeres, el 1%, yo creo que más que caso no es nada. ¿Qué pasa que habla de eso? ¿Eh? Pasa que se habla de eso. No me dejan dar un duro las mujeres, a mí por lo menos. ¿Sale el machismo? Sí, no, a mí no me deja el duro, no tengo miedo, solo te la tengo y ya. Se descapó. Entonces, pero yo lo que también pondría aquí, que ya he dicho antes, que quería otro tipo de debate, ¿no? También creo que aquí se olvida mucho sobre lo que se tiene que hacer aquí. Y entonces la mayoría lo ha apuntado sobre la mujer de barrio. Yo no creo exactamente que la mujer esté tan alejada del feminismo. O sea, y prueba de ello es que en el barrio donde ella vive, que es San Mauro, se han hecho asambleas del vestido y no han ido ni cinco, sin embargo se han hecho charlas sobre el aborto y el divorcio, y una sobre el aborto concretamente se hizo con muy poquito de propaganda y había unas 20-30 mujeres. ¿Eh? Y la del divorcio se hizo y constantemente. Con menos propaganda. Claro, la del divorcio fue con mucha más propaganda, yo me acuerdo. Pero también hubo gente. Y si han, y las charlas que se hacen sobre temas específicos de la mujer también ha habido bastante gente, o sea, no está tan alejada, y aquí básicamente la gente obrera no está tan alejada y no se puede alejar, al contrario, el feminismo tiene que ir a la fábrica, tiene que ir a la, al barrio, tiene que ir a todos sitios, porque hay a esa mujer a la que le, no nos debemos, que a las mujeres de la clase obrera solo le interesa ganar un poquito más, porque el hombre gana un poquito más. No, le interesa su liberación sexual, le interesa su liberación como persona, le interesa su independencia, por supuesto que le interesa. ¿Qué tiene que interesar? Que le tenga, no, le interesa. Le interesa. Lo que pasa es que lo ve como una cuestión irrealizable. Pero le interesa, vamos, que se lo sí, interesa. Si esto que tú, yo no como una entrevista de los tantos partidos. O sea, si tú te acuerdas, ¿cuál sería? Yo no sé exactamente, yo creo que aquí lo que tendríamos que debatir también es cómo el partido sale a la calle dentro, o sea, en el movimiento, o crea en sí una especie de movimiento feminista, que es mejor, si crearlo aquí dentro del partido, si crearlo dentro de comisiones, o crearlo fuera del partido y fuera de comisiones, o sea, crear un grupo de hombres. Sí, es por... Yo conocía un grupo de un grupo de donas que eran tres. Sí. Luego cuando quedaron dos, pues se disolvió, para que no digan que se eran. Se disolvió cuando quedó una, perdón, que siguió. No, pero lo digo todo, lo, que lo digas todo, bueno, qué condiciones de trabajo entonces por tres personas aquí. Muy mal, ya lo sé. Sí, ¿estás mal? Sí. Sí. Pues, mira, en Madrid me gustó, pero... Sí. No, això del grup de dones aquest, que clar, eren tres dones, però no em busco... ¿Usted tenía puerto cerrado? Ah, por supuesto, eso también, que todo eso no lo he dicho. Y os trabajamos condición para el personal y los fantasmas para entrar. No, es verdad, dic que no. I després d'això de dues dones que dius tu, les dones li tant sí. En som molt conscients, de tots aquests aspectes. El que passa que, mira, primer que a les fàbriques generalment hi possibilita una dona. O sigui, el treball, diguéssim, revolucionari generalment és donat per homes. I sempre es parla, doncs, de coses molt teòriques generals, o si són pràctiques de plataformes reivindicatives del treball. Però mai es qüestiona la dona dins de l'empresa. Però llavors et surten coses rares, com si aquest s'hagués muntat allà a l'empresa, en Manel, diguem-ne així, en Manel, un consultori d'aquells de l'Helena Francis, que li van explicar els problemes que té amb l'home, perquè fa el futbol, els problemes que té, perquè l'amiga de no sé qui, se va condenar a vida de no sé quant, en qüestions sexuals, els problemes... Doncs jo què és, no... La consciència de la tia està putejada, tu. El que passa que poder som nosaltres els que anem dient, oi, aquella aigua ens està dient. No sé, aviam si m'entens. No, el que és que tu t'has quedat a mitges. Jo també m'ho he apuntat per contestar-te. T'has quedat a mitges del que volies dir. O sigui, jo el que volia dir era que, o sigui, hem d'anar a aquestes dones no perquè no siguin conscients de res, sinó o sigui, perquè en tot cas estan més imaginades que ningú. O perquè es veuen impotències. Exacte. O sigui, però és per això, perquè... Jo sóc perfectament conscient, jo és que vaig a comprar un enciam a través de les dones que a nivell de sindicats que està treballant, la majoria són homes. Les coses com siguin, no? Perquè dintre del sindicat la minoria són les dones. Llavors, aquest treball els arribarà potser com no sé com dir-te. Però com a dones, tots els aspectes que els afecten més, com a dones no res, no troben gaire clara. Entens? I llavors, no ho sé, vull dir, suposo que deu ser una mica això, no? Que no... I ens res, no sé del debat que és que no hi fer dir, que no hi ha de fer les paraules en l'àrea. I ens vam tenir que m'ho estava prosperada. Jo no hi era, dia 24 d'abril. No hi era. Però ara, no ho sé, vull dir... Si tu, si no ho fes malament, tu dius que una cosa de les que es va dir aquí és que si els homes i les dones són iguals dintre el partit, doncs... O sigui, aquí és el que va dir una persona que no és important, és clar, però... No, que creia que no s'ha de voler dir, que no, és que jo dic que no hi era, i jo no hi era, i hagués dit això. Llavors jo m'atenc el que ha dit aquesta, el que ha dit la Maribel, no? No, però vull dir que no ho entenc, no ho entenc, no, perquè si el que estem treballant aquí és per la transformació de la realitat, vull dir, potser cal una mica de coneixements de la realitat, perquè si no observem, si no ho coneixem de la realitat, llavors es penso que hi ha aquestes coses que no tenen sentit, no? Si una persona doncs sap bé què està passant a la nostra societat, doncs sabrà que per molt que digui la Constitució que aquí tots som iguals, doncs és igual, no ho som. I llavors s'ha de s'obligar per posar aquí, aviam què fem, no? Dins del partit, quin treball té de portar la dona o quin treball té de deixar de portar. Si aviam aquesta discussió s'ha de portar perquè aquí algú no ha sorgit per res això. I si s'ha de fer una comissió de la dona dintre del partit amb un representant dintre del comitè, o s'ha de cremar totes les energies fins al sindicat, o s'ha de fer un grup de dones, aviam, però s'ha de discutir això, tu. Jo és que... Yo quiero hacer un piso pequeño, yo he aludido a aquel día por la sencilla razón que para mí es muy importante que se aclare esta cuestión, ya que para mí es tan importante. O sea, soy tan comunista como feminista, o sea, no separo ninguna de las dos cosas, en absoluto. O sea, soy mujer, por lo tanto, feminista y como persona también que soy, soy comunista. No se puede estar de cosas. Pero yo creo que es muy difícil también, lo que quiero decir, por ejemplo, decir, bueno, si ahora todos los que somos un partido, todos entendiéramos ya la moda del programa, pero no me tengo que decir. Quiero decir que en este partido, en todos los partidos, esto es un tema que contra mucho pues que la gente lo explicamos en su conjunto. Entonces te tengo que decir que ahora mismo estamos en el partido y que estar aquí, que no tenemos la misma manera de las cosas, que estamos en un partido, estamos empezando un partido nuevo, estamos empezando un trabajo. Y es que, a mí me empeñé mucho, y lo digo a raíz también del curato que ha habido aquí de pelea hoy, que pienso que ha sido un fruto de los nervios, porque como buenos camaradas y hemos olvidado, ¿no? De que lo importante es que discutamos, que hagamos un esfuerzo real para entender la situación, pero que tampoco vayamos a plantear las cuestiones por el sentido extremo de los quiero decir, porque, bueno, por ejemplo, pretender que yo de esta reunión salga ya completamente con una conciencia de la gente es, bueno, yo te puedo decir que a nivel teórico lo tengo, ¿no? Y que muchos puntos puede decir más, pues que pues, ya lo sabes tú, pero que bueno, que yo pensé que aquí yo saldré con esto completamente y veré, no solamente es salir, pienso yo, con la conciencia de entenderlo, sino de entenderlo y difundirlo y popularizarlo. Porque esto es un evento de palabras, por ejemplo, decir que en este momento en muchas mujeres les hablan del sindicalismo no es una cosa real, por ejemplo, les hablan de la plataforma del convenio de los tiempos, no es real. Y en cambio, hablar de sus problemas es una cosa que ellas están interesadas y que les gusta escuchar, o que les gusta plantearte, o sea, esto es malísimo, ¿eh? Todo lo que hacer, no puedes hablar tú, por ejemplo, de los de volumen de un extracto y les parecerá a campanilla. Pero si tú les hablas, por ejemplo, o ellas tienen necesidad de contar con alguien que los pueda entender o que los pueda escuchar, por ejemplo, con la cuestión de la sexualidad, toda la cuestión del trabajo doméstico, por ejemplo, decir que yo cuando plego a casa, pues te explican, yo voy a comprar, que tengo que ir a mediodía, tengo que aquí, luego viene mi marido más tiempo del hogar, se pone bien a la televisión, solamente hacemos el amor los domingos cuando se acuerda. Estas son cosas que lo explican las mujeres mismas y bastante frecuentemente, lo explican a mí, ¿no? Pero es decir que entre ellas se va a explicar mucho más, lo que pasa es que, por desgracia, pues entre mujeres pues, no hay una. Es decir, que tampoco podría ir yo haciendo bien, no, pues ya dando probabilidad, y bueno, vale, yo no sé lo que tienes que hacer tú, quizás, tal cual, se suele mucho a la cantarilla, ¿no? No, es que es verdad, pero yo podría haciendo ya el problema, que me quería liberarte, coño, si tu marido pone a tu auto, ¿sabes? Y tú triste por cosas, pero yo me gusta, bueno, ya esta película, se que viva, si quieres ir a fútbol, te vas a ver las películas, te empezaré a contar tu vida, ¿no? Eso lo digo, vale, pues quedar muy bien que se lo diga, que es muy majo, pero tampoco es así, ¿no? Pienso que una forma de que hacer entender la realidad de la gente y hacer entender la necesidad de la emancipación, o sea, la necesidad de que no es sociedad sin clase, sino sociedad igualitaria, es a través de la emancipación de la mujer, un aspecto también de discutir el comunismo, es una forma de hacer entender el comunismo. Por tanto, tendría que ser, en nuestra práctica cotidiana, uno de los elementos que utilizáramos normalmente, con toda la normalidad. O sea, igual que quieres hablar, por ejemplo, de la represión policial, igual que hablamos bastante de la cuestión del militarismo de la hora, igual que hablamos de la cuestión de la empresa, y pienso que teníamos que hablar también de la sociedad, el aspecto, por ejemplo, de la presión de la mujer, del aspecto, por ejemplo, de lo que representa la familia, de la sociedad, por nuestra familia, la institución familiar, lo que es, por ejemplo, la idea, por ejemplo, de la libertad sexual, de la etcétera, cantidad de elementos que introducen a la mujer en las que va un poco el interés por luchar por su menstruación. Sería una cosa normal. Lo que pasa es que, si seamos honestos, de aquí, a que eso sea realidad, aquí y en todos los partidos, y pienso que en bastantes de la sociedad capitalista, hay un trecho que, bueno, por esto digo yo, que, y esto quiere decir que veo bien que las mujeres dejen de entrar en una jornada para la mujer, tiene que ser una jornada para la mujer. Oye, no sé, sería por ejemplo decir que en una jornada del movimiento ecologista, pues no, pues está todo el mundo, pero aparte de Yo quisiera agregar una cosa. Yo te he dicho antes que, o sea, que quería dejar claro esto porque tú sabes que yo más o menos he militado lo poco que he militado, ¿no? Más dentro del movimiento, o sea, no del movimiento feminista porque en sí, como son mujeres por aquí, no tengo mucha actividad, ¿no? Pero de cara a la mujer es lo que más he militado. Es lo que más me interesa. Entonces lo que no puedo estar en el, o sea, no podría estar en el partido si de dentro del partido se me boicotea. Yo contesto yo porque estoy en el comité de datos que va a venir a la distancia. No, yo respecto todo a la reunión. Pero precisamente que quiero aclarar esto porque estamos dando la vuelta durante un diálogo y vamos a situarlo sobre la mesa. O sea, cuando planteamos esta discusión, no planteamos en ningún momento sacar a reducir los trapos sucios para entendernos, o sea, en el sentido de que se dirá, ahora tú y yo aclaramos esto entre todos, y pedir cuentas para entendernos, sino que en todo caso se trataba de poner sobre el tapete cuál es la política del partido sobre la cuestión de la liberación de la mujer, y aquí nosotros aportar lo que sea. Y la persona que el otro día hizo una intervención que causó esto, tenía ella, aquella persona, o sea, intención de defender sus posiciones porque así las tenía. Esta persona aún no estaba, no ha podido aportar aquí sus posiciones porque no ha estado. Por lo tanto, aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido un debate sobre cuál es la política del partido y en todo caso aquí estamos en condiciones de sacar conclusiones sobre compromisos para aquí, para la comarca, pero o sea, lo que sí por supuesto tenemos que tener claro es que no porque un militante haya pegado un patinazo machista increíble, que nosotros tengamos que decir pues no estoy de acuerdo con el partido por este tío. Vamos a ver, o sea, qué es el partido y qué es todo, ¿entiendes? O sea, que bueno, yo quería hacer solamente esta composición de lugar en cuanto a la discusión de hoy que ha salido por aquí, de la cual un poco me siento responsable. Yo ahora le pediría de verdad que hiciera un resumen de los momentos que han salido para ti. ¿Tú y Sebas no estás libres? Hoy. Es que nada, me falta. ¿Puedo decir una otra segunda ronda con la palabra? No, ahora que parles tú y después sí que así aturaremos. No, yo lo primero que volía a decir es que me he quedado con la última frase que has dicho y ojalá lo dijeran todas las camaradas del partido, porque otro gallo cantaría. Tú has dicho que eres tan feminista como comunista. En igualdad de si lo tienes que medir, igual, ¿no? Y eso, ojalá, porque es que otro gallo nos cantaría, ya lo he dicho, porque es que si no nos metemos en la cabeza que la liberación de las mujeres es cosa de las propias mujeres y que los hombres lo tienen que aceptar, pero lo aceptarán en función de que se vaya ganando terreno y vayamos explicándolo, porque tan machistas somos los hombres como las mujeres, pero evidentemente como nosotras somos las que lo sufrimos, pues somos las que estamos en mejores condiciones para poner remedio, ¿no? Y en ese sentido, aquí ha salido un aspecto que decía él, y es que en la medida que nos pongamos a profundizar sobre el tema, y esto en reuniones últimamente va saliendo, en reuniones con hombres, es que el feminismo es muy difícil para los hombres, porque es perder privilegios, y como a nadie le gusta perder privilegios, por muy comunista que sea, y como además esos privilegios son cositas pequeñas, que son comodidades, son cositas pues chiquititas, pero que son comodidades a la hora de la verdad, pues entonces resulta que una cosa es la teoría y la ideología general que tienes y lo que estás discutiendo, y otra cosa es lo cotidiano de cada día y las contradicciones con que te encuentras en cada momento. Y eso es, yo creo, la cuestión fundamental. Por eso a mí me alegraba mucho lo que tú decías, porque ese es un tema que tendríamos que tener muy claro en el partido, sobre todo las mujeres. Porque a medida que lo tengamos para las mujeres, que esa es la gran duda que tengo yo, y la gran duda no, pienso que es una realidad bastante extendida, porque si no, miremos cómo en una forma que ya había 1000 mujeres feministas, había 25 del partido, y algunas habían ido, o sea, se pasaron y tal, ¿no? Y algunas habían ido pues porque tocaba, pero... Y eso no quiere decir que las que no fuisteis tal, ¿no? Pero que es demuestra una realidad. Entonces, yo lo decía esto para situarnos sobre lo que tenemos y para darnos cuenta en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que el tema este lo hemos tratado aquí desde varios puntos de vista y valdría la pena centrarlos en cada punto. El tema que decía la Maribel de que las mujeres trabajadoras a veces no saben lo que es el feminismo, realmente es cierto. No sabe lo que es el feminismo como teoría, como lo pueda saber él porque lo ha leído y tal y cual, pero lo saben mucho mejor que cualquiera de nosotras porque lo están sufriendo, lo están padeciendo, y la prueba está en que en cualquier reunión yo no sé si os habéis encontrado, pero en cualquier charla con mujeres sencillas que a lo mejor no están ni politizadas ni nada, bueno, te superan. Tú que vas de enterada te superan, pero por completo, ¿no? Y eso quiere decir pues que el tema está. Ahora bien, hay otra cuestión, y es que por la propia educación que nos han dado las mujeres, por la propia, tal como está montada la sociedad y tal, como además las mujeres hacemos muchas cosas que además no se nos valoran, sobre todo de la cuestión de la casa, pero como la tarea fundamental es tener el polvo que esté bien limpio, que lo otro y lo demás allá, resulta que van muy agobiadas de tiempo. Claro, cuando te das cuenta de que ese tiempo es una tontería, pues eso, pero hasta que una mujer se da cuenta de que tener la casa más o menos limpia es de más o de menos, pasa un proceso de concienciación bastante importante. Y en ese sentido, el estar en una reunión y hablar sobre un tema y volver la semana siguiente y hablar sobre el mismo, pues ya es parte del tiempo, porque estamos acostumbradas a ser prácticas, y eso en el sindicato se nota muchísimo. Fijaros que a nivel de mujeres, yo no sé, pero lo que hemos visto en Barcelona en general, a nivel de mujeres delegadas sindicales, pues hay bastantes, tienen un trabajo en la empresa y tal. Ahora, cuando pasamos de ahí a tener un trabajo en la estructura del sindicato, pues ya eso es otra cosa, porque está la doble jornada, porque está que en el sindicato nos enrollamos sobre la misma cosa, dándole 3 días seguidos la misma discusión, y entonces la gente pues va en un sentido práctico, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión fundamental cuando se quiere trabajar con mujeres, para tenerlo en cuenta. Porque el otro día lo hablábamos en una reunión que hicimos en las mujeres del central, y es que nosotros tendríamos que enfocar el trabajo del partido hacia el movimiento feminista, por supuesto, y ligado con el movimiento feminista, pero también hacia algún tipo de mujeres que posiblemente no quieran o no se sientan interesadas por la teoría feminista y tal, pero que sin embargo son mujeres muy capaces de llegar a ellas y que posiblemente no saquemos organización. Y eso también lo tenemos que ir pensando, porque hay una cuestión que yo siempre digo en todas las charlas y en todas las reuniones, y es que el trabajo de mujeres es el más ingrato que hay. Porque todos los trabajos políticos son bastante ingratos, porque no son gratificadores inmediatamente, las cosas vas para adelante, vas para atrás, tienes altibajos, pero es que con el tema de la mujer muy pocos altibajos, muy pocas gratificaciones vamos a tener. De hecho, en estos años hemos tenido alguna a nivel legal y tal, pero bueno, la ley es una cosa y la realidad es otra. Entonces, claro, tenemos unas igualdades legales, pero tenemos una realidad que hay que transformar, y que hay que transformar con mucha paciencia y con mucha calma, ¿no? Entonces, yo había una cuestión que decía el compañero sobre que para el feminismo era la antítesis del machismo. Yo creo que desde el partido tenemos que pensar que eso que no es así la cuestión, que eso es la idea generalizada que existe en el sentido del machismo opresor, y que pueda, yo creo que no lo entiende así, que él no lo entiende así en cuanto al feminismo, de cambiar las también de asumir el poder y todo eso, sino que el feminismo es una lucha, es la lucha por la liberación de la mujer, que se llama feminismo, que nosotros lo entendemos ligado a la lucha de clases, pero que es que lleva consigo una nueva carga de valores, una serie de cosas que son buenas, que es, bueno, hay buenas y malas, lo que tenemos que hacer es discutirlas e incorporar lo que sea válido, pero que de por sí lleva una carga revolucionaria que es importante que la elaboremos y la discutamos y la incorporemos a nuestro trabajo cotidiano. Yo creo que el entender como se entiende y como se quiere dar a entender, como eso, como al cambiar la truita, es una cosa que nosotros habríamos de intentar, perquè no és això i perquè nosaltres tampoc ho concedim d'aquesta manera. En aquest sentit, bueno, había lo que decía él de la cuestión ideológica, la cuestión práctica, que un poquito lo he ido diciendo. Y luego había una cuestión que... ¿Tú te acabas con la síntesis de igualtat? Sí, volia... Un cop se arriba l'educat, aquesta paraula ja no té per què servir. No, perquè jo hi havia una cosa que anava a dir, i ara mateix anava a dir una cosa lligat al tema de l'entrada o no entrada dels homes a les jornades. I és que jo personalment no ho tenia clar, el moment que es va discutir no hi era, i no ho tenia clar. Jo el que tinc claríssim és l'actitud que tenen que tenir els homes en les jornades de dones, i és una actitud pues, d'escoltar, d'estar i tal. Però jo penso que era correcta, la solució que s'ha tingut era correcta que no hi hagués homes, perquè era unes jornades de dones amb el sentit de que les dones han estat explotades o oprimides al llarg de la història, i també facilita l'autoafirmació i l'aprofundiment sobre els temes. Una altra cosa és que això es porta a un extrem de que no podrien entrar periodistes, només havien de ser dones periodistes, o que l'electricista pues, va entrar perquè no havia ningú que ho sapigués arreglar. Però vull dir, això ja és un extrem ridícul. Una altra cosa és el debat, la profundització, i la qüestió de la festa, que és una cosa simplement d'una festa, pues, es va llogar al Cibeles, estava dins del pressupost de les jornades, i era una festa únicament de dones, el que passa és que els camarers eren homes, vull dir, que tampoc era una cosa únicament de dones, eren els camarers que hi han sempre. Però que sí que era, no sé, jo penso que era una cosa maca també la... El que volies, canviar els camarers que hi ha habitualment en allà. Vull dir, també, a algú també se li hauria ocorregut fer-ho, no? Però vull dir que hi hagués una festa de dones en el sentit de passar-s'ho bé, d'allà que havia estat discutint. Bueno, doncs és una qüestió... Jo m'ho vaig passar bé, jo vaig arribar ahir, però tampoc, no sé, hi havia algunes que estaven boges perdudes, vull dir, jo vaig estar bé, però podria haver estat millor segurament si hagués estat jo en un altre estat d'ànim, i m'era igual que hi haguessin homes que hi haguessin dones, no? Vull dir que aquest és un altre aspecte. Però lligat al tema de l'autoafirmació, en el sentit de l'autoafirmació com a persones, i aquest és un tema que inclús va haver una comissió que ho va estar discutint, i un tema bastant aprofundit, els valors femenins, els valors masculins, i tota una sèrie de coses que s'han de discutir molt més a nivell del moviment feminista, perquè també moltes vegades el poder s'assimila que el poder és cosa d'homes, o el poder és un valor machista, les mujeres no queremos el poder, les mujeres somos dulces, les mujeres tal, quan a l'hora de la guerra no és cierto, perquè els valors no tienen sexo. Una cosa és que ideològicament s'haya d'assignar uns valors femenins i uns valors masculins, i claro, hay unas cuestiones que van cambiando, los hombres no podrían llorar, siempre han llorado, pero no podrían llorar en público, pues ahora ya empiezan a llorar. O las mujeres nos teníamos que aguantar las lágrimas porque, bueno, las un poquito liberadas para que no se nos rieran, porque a lo mejor teníamos ganas de llorar, pero nos aguantábamos las lágrimas. Entonces, no sé, quiero decir que todo este tipo, a nivel de valores, es una serie de cuestiones que se está discutiendo, que se está cuestionando, y que es un tema también interesante en cuanto a tener. Y luego también estaría el tema de la igualdad. El tema de la igualdad depende de cómo lo entiendas, porque va ligado al tema de los valores, porque muchas veces oímos decir, bueno, vosotros si queréis la igualdad, pues poneros a trabajar en la construcción. Pues vale, pues nos ponemos a trabajar en la construcción y no pasa nada. Pero no ese es el problema. El problema, incluso en la teoría feminista ya se está teorizando sobre la cuestión de que no es el feminismo de la igualdad, sino el feminismo de la diferencia, en lo que somos diferentes, que pueda enriquecer, y en el sentido también de decir, somos diferentes, pero tampoco vamos a pretender que todo el mundo sea diferente, sino que, bueno, las mujeres y los hombres somos diferentes por toda una serie de razones biológicas o de razones también educacionales y tal, pero lo que nosotros pretendemos en una nueva sociedad es que no, que la igualdad no sea igualitarismo, que exista pues eso, una serie de valores que sean valores por su propio valor, por su propio contenido, pero no en función de una ideología que nosotros le demos, en función que claro, la ideología lleva detrás unos intereses. Y ese sería un tema también bastante a discutir y a profundizar en este aspecto. Había una cuestión que salía aquí y era el tema de la crisis. El tema de la crisis estuvo tratado. Es un tema que yo no he tocado porque lo hemos tratado mucho a nivel del sindicato. Otra cosa es que lo hayamos tratado mucho las secretarías de la mujer en el sindicato y que el sindicato como tal lo tenga asumido. Ese es otro asunto bastante, bastante serio. Pero que sí que es un tema que se estuvo discutiendo en las jornadas. Por ejemplo, a nivel de conclusiones hay una conclusión clarísima y una conclusión, por cierto, que no está muy clara dentro del partido, si nos pusiéramos a profundizar sobre ella, y es el tema del salario para el ama de casa. Entonces, resulta que a partir de la Alianza Popular y tal, se está lanzando la idea de que de un salario para la ama de casa. Es una cuestión recogida por algunos sectores del movimiento feminista, cuestionando y diciendo, bueno, si hay una situación de crisis económica en que las mujeres no están perdiendo los puestos de trabajo y no acceden, si el trabajo de la mujer es el trabajo doméstico, el trabajo tradicional, bueno, pues que nos paguen. Entonces, esa cuestión, nosotras lo planteó Comisiones, lo estuvimos discutiendo mucho y salió como una conclusión clarísima de que no ese es el camino. No ese es el camino porque, en primer lugar, económicamente es una cosa incuestionable, o sea, no se puede plantear desde el punto de vista económico porque supone, pues me parece, en cálculos económicos, tres veces el presupuesto del Estado, el que las mujeres, las amas de casa tengan un salario, porque son la inmensa mayoría de mujeres las que están haciendo tareas de amas de casa, ¿no? Pero también, en la medida de que estamos intentando romper la división tradicional del trabajo entre los sexos, lo doméstico para la mujer, lo otro, el trabajo productivo para los hombres, entonces, claro, eso lo que hace es institucionalizar el trabajo de la mujer, o sea, el trabajo doméstico para la mujer, puesto que ya tiene un salario. Y por otra parte, otra cuestión, y es que a nivel a nivel familiar, de la exigencia que suele haber a nivel entre las parejas en cuanto a que tengas esto hecho, la comida hecha y lo otro y tal y cual, claro, si eso se hace solamente porque el salario que entra en la economía familiar es el del hombre, imaginaros si encima la mujer tiene un salario, pues esto sería una exigencia de más explotación. Aunque yo creo que este aspecto sí que es importante, pero yo el aspecto que pienso que es más importante es la cuestión de que se institucionaliza la división del trabajo, el trabajo doméstico para la mujer y el trabajo productivo para los hombres. Yo creo que, y cuando decía que este es un tema que cuando lo discutamos en el partido, porque camaradas nuestros en reuniones del sindicato han salido diciendo de que si las mujeres trabajan en casa, pues además planteando como una reivindicación feminista maravillosa que se les había ocurrido a ellos, pues ¿por qué no se les paga, no? Entonces, esta es una cuestión que sí que salió muy clara en las jornadas. Entonces, volviendo al tema del partido, que tampoco nos hemos salido de él, de cuál es el trabajo que se ha de hacer en el partido, yo creo que es un trabajo, un poco lo decía yo antes, pero que es un trabajo de cada día, de cada momento, de saltar, de estar a la que salta, sobre todo las mujeres, pero a la que salta quiere decir que si uno suelta una machada en medio de una reunión hay que cortar, porque es un tema que, vamos, yo personalmente ya no lo hago, pues estoy cansada, pero durante mucho tiempo lo he estado haciendo. Y es que es lo más pedagógico que puede haber en un momento determinado el discutirlo, porque entonces, claro, aquí lo discutimos con unas teorías, bueno, pseudo-teorías, porque esto son cosas que han ido saliendo y tal, ¿no? Quiero decir, poco estructurado es lo que yo he ido diciendo. Y sobre el papel todo está muy bien, pero es que sobre la práctica hay cantidad de contradicciones. Y de la misma manera, por ejemplo, yo recuerdo que una vez a un camarada le interrumpí porque había dicho, para definir a una camarada, que era la mujer de él. Le metí un broncazo impresionante. Y al cabo de un mes, fui yo la que dijo, la mujer de él. Y entonces el broncazo me lo dio a mí. En fin, sí, sí. Pero a mí me parece interesante la cuestión, porque yo también caí en lo mismo, pues porque nadie está exento de todo esto, ¿no? Yo creo que este es un tema, vaya, fundamental en el trabajo del partido. Y luego el otro, ¿cómo se concreta aquí el trabajo hacia las mujeres? Yo creo, yo solamente voy a decir la orientación general. Lo otro es, como vosotras conocéis la gente que hay aquí y el trabajo que se puede hacer y lo que hay que hacer. Pero yo creo que cuando las preguntas que hacías de si tiene que ser desde el sindicato, si tiene que ser desde el partido, ¿dónde se crea? Yo creo que se tiene que hacer una cosa independiente. Una cosa independiente, cogiendo a mujeres que a lo mejor no están en ningún partido pero que tienen una inquietud feminista, cogiendo a mujeres que estén en dos partidos pero que tengan interés por trabajar, cogiendo a mujeres del sindicato, lo cual no quiere decir que se olvide el trabajo específico de la secretaría del sindicato, y que El grupo de mujeres, desde luego, pues tampoco vais a montar alguna cosa de 30 porque pues no lo hay en ningún sitio. Es decir, que tampoco os hagáis ilusiones. Pero sí un núcleo, pues no sé, yo pienso que vosotras lo sabéis, pero un núcleo de 10 personas, pues no lo sé. Yo estoy hablando sin conocer lo que hay y entonces por lo tanto puedo meter la pata. Pero yo lo digo como de la que con las compañeras de todos los camareros. Ah, sí, entonces. Bueno, pero también lo que tiene que ser es gente que tenga interés. Gente que tenga interés, ¿no? Y entonces, claro, lo fundamental para crear un grupo es crear la necesidad de que exista el grupo. Y entonces, ¿cómo se crean esas necesidades? Pues de muchas maneras. El otro día en la reunión esta que decía que un poco configuramos la comisión del central y los objetivos de trabajo de la comisión del central del partido, lo enfocábamos en tres aspectos. Un aspecto que era el trabajo feminista en los núcleos del movimiento feminista y tal. Otro aspecto que era, bueno, un poco lo he dicho antes, ¿no? Y de todos modos lo he ido diciendo a lo largo de toda la charla. Otro aspecto que era el trabajo hacia la mujer en general desde diferentes puntos que se pueda llegar, pues desde una agrupación que convoca a las mujeres del barrio para explicar qué piensa sobre determinados temas, sobre una fiesta del partido que se haga una charla, o una película, o un vídeo, o lo que sea. Por cierto, os he hecho un vídeo de las jornadas, que será un material de trabajo posterior. Bueno, se va a hacer, se ha grabado y se tiene que montar, y será un trabajo posterior para poderlo pasar por muchos sitios, y esa puede ser una excusa para empezar a hacer algo. Y entonces, quiero decir que eso se puede, que la idea era de llegar a muchas mujeres, aunque no crees organización, pero que como mínimo creas una conciencia, una inquietud y una serie de cosas. Y luego otro aspecto que era el trabajo en el interior del partido, que bueno, que esa es una cosa de lo que estaba diciendo ahora, pero que eso es una tarea, porque es lo que tenemos encima y por lo tanto ya no podemos hacer unas cosas fuera cuando luego en casa pues pasa lo que pasa, ¿no? Y un poco iba por en esa dirección lo que nosotras planteábamos de cara al partido en general. Entonces aquí en concreto yo, la verdad es que hagáis una comisión de la mujer del partido, no sé hasta qué punto, eso lo tenéis que ver si es necesario, ¿no? Pero yo creo que por el número de gente, no sé si falta mucha gente aquí, ¿no? Pero que lo que sí que sería importante pues es ligar a todo el partido en esto y que posiblemente vosotras os podéis ver y algún compañero que quiera y discutirlo, pero que lo importante es la tarea general, ¿no? Entonces, hay una cosa que me olvidaba antes de cuando he dicho lo de la presencia de hombres en las jornadas, y es que yo creo que ya he dicho que tenía dudas respecto a cómo debían ser, pero a mí me parece que ha estado bien como han estado, quitando los radicalismos que se pueden haber manifestado. Pero que hay otra cuestión que me hace mucha gracia, y es que, bueno, no sentáis ningún hombre aludido, ¿eh? Pero es que los hombres se quejan de que no se hace, de que cuando se hace un acto de mujeres solamente se quejan de que no hayan ido hombres, y cuando se hace un acto de hombres y mujeres, los hombres del partido brillan por su ausencia. Y yo no sé aquí si ha pasado o no ha pasado, pero desde luego en Barcelona yo me he tenido que pelear con muchos y decirles, esto es militante porque si no estoy sola con las chicas del MC y los chicos y venir. Pero así. Y entonces, claro, te fastidia que luego te digan esto, ¿no? Entonces, lo que la primera militancia de los hombres no es en las jornadas generales, sino que es en las propias, en los actos que se hagan como partido, el tener una presencia y una intervención, no solamente una presencia, sino una intervención, ¿no? Yo no sé si me he dejado algo. Bueno, yo también volía a decir que con Cris. ¿Tú vas a decir algo? No. ¿Y tú? Que diría que fuésemos un poco breves, ¿sabes? Bueno, ahora voy a enfocar el asunto de una otra manera. Sí. No sé cómo enfocar esto, ¿no? Per mi, no es puta tant el president del Consell d'Administració de Banco Vizcaya com la seva senyora, és que ven igual. Sí. O sigui, el capitalisme està format, no té sexe, o sigui, està format per homes i dones que exploten. En realitat, si algú no es pot a la dona, doncs, crec que és una víctima d'aquest sistema, d'aquesta educació, que si no l'hi han ensenyat, doncs, penso que l'alguna disposició és aquesta. Ara, nosaltres, abans fèiem reunions fa molts anys, inclús amb la vida tranquil·la, amb vostres de l'Aixo, que era l'escola social d'Ordera, i va que té un intubat ja, recordo. Llavors ja es va considerar la possibilitat d'arribar al socialisme sense lliurar la dona. Com és clar, possible. Ara jo crec més fàcil el contrari. Que, o sigui, per exemple, està vostè del conjunt d'aquest, dient que hi ha una igualtat que sota entre homes i dones, una igualtat sexual, en tots els aspectes, quantes dones continuïn la lluita amb el socialisme? Potser molt poques. En continuïn, què? La lluita amb el socialisme. Ara una cosa és tingués la igualtat, ja està. Sí, moltes coses, ja tinc, jo ja, ja tinc. La Constitució, si ja la tenim, sobre ja, el paper. No, inclús a la pàtica real. Vull també pot considerar-ho. Tenim consciència de classe, també. Però, bueno, però un 50%. Perquè dones molt poc, eh? Però és que feministes tampoc n'hi ha, eh? Tampoc n'hi ha tantes. Bueno, sí, això es pot considerar. Sí, sí, sí. Llavors, en aquestes jornades de dones van assistir mil dones. Això és una quantitat. Però és l'aspecte qualitatiu. Quantes passades hi havia? Quantes fatxes? Tots els camps. Feministes no hi fatxa. No, n'hi va haver cap. És impossible de no ser impossible. Totes fatxes, dretes, esquerres, progresses. Pueden ser irracionales y incluso algo burguesa. Y hasta un momento que tiene bastante mala fama, se considera como una cosa de burguesas, de coses d'ací, de sopes, no? Ara això vosaltres ho heu de desmitificar, però això existeix, aquesta consideració, jo ho sento dir. Això és pels mitjans de comunicació més que res, eh? I llavors, precisament això, poder el problema pensar, no? Jo pregunto per què no vingui el pensar. No sé, això li preguntarem quan vingui, no preocupi, estàs plegat. No, però s'ha oblidat, l'heu oblidat, l'heu oblidat. Jo l'ha d'estar avisat i li demanarem públicament explicacions, no preocupi. No, fet una mica, no, d'acord. No sé què, però, a més, si està per ahir accidentat en un hospital, no ha fet mal fet de venir. A quan? Ara sí que... Ah, bueno, clar, potser no hi ha treball, però llavors... Si és una hipòtesi que va... Tu no ho saps. Ara, si s'ha patinat, llavors ja ho patinarem. Com és que ens ha agradat ningú? Però no és cap problema. No, home, qui s'ho ha acusat d'haver insultat? Jo no m'ha dit això, jo per mi no. Un regal de l'insult. En tot cas, si ho s'ha dit quan hi hagi arran de la seva cara, oi? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dale otra oportunidad cuando esté aquí, se lo hice la cara, correctamente. No, que sí que et tallem. No, que no recordes això. Bueno, jo volia dir que... Bueno, jo no sé què volia dir. Bueno, com que les dones normalment el ser més a casa i així i sortir menys o sortir sempre amb el marit, normalment dones que surtin soles si no és a comprar, si estan casades no és gaire costum. Doncs llavors les dones a vegades es senten cohibides a l'hora de parlar i així amb dones soles em sembla que es pot ser més... Vull dir, el que haguessin d'expressar tots els hi sortís més fàcil amb això que no hi hagués dones i homes a les jornades. Però doncs això del fet que es pugui treure un vídeo o un llibre o així, doncs em sembla positiu perquè no és que els homes no se n'hagin d'entrar. Bueno, a part d'això es veu que es va fer una roda de premsa abans de les jornades, jo ho he sentit a dir, convidant periodistes, homes i dones no n'hi van anar. Vull dir, llavors també... També que no diguin protesto enèrgicament, algun de la Ràdio Nacional va dir, perquè no deixen entrar homes, vull dir, i diu, i tu a quantes coses de dones has anat quan has estat convidat, vull dir, a veure per l'any. Però havia passat el meu programa i tenia entrevistat sí. Clar, és aquest que va dir això, no? La Núria Casals era aquest. Ah, bueno, llavors hi ha una altra cosa. Si diem que es defensen els llocs de treball, perquè diuen, esclar, ara aquests faran reducció de plantilla i piden a uns que se despiden voluntàriament. Llavors es veu, segons van dir a Barcelona i aquí, segons l'Amàlia també diu que passa, que els mateixos companys aconsellen a les dones que es despedeixin soles. Vull dir, jo amb això em sembla que s'hauria de plantejar una mica bé, perquè si diuen, si ens despedeixen, que es despedeixin, però...